regalo. ¿Y dónde me la voy a poner? Aquí. Tiene encaje. ¿Pero cómo anda colgando con eso? Profe, en bioquímica hacíamos lo mismo, ¿no se acuerda? Ya, por si que se escucha ahí la voz clarita, y como que me hice la clase personal. Y yo me la colgué. Sí, incluso me dijo, mándame la grabación después para corregir. Nunca me la mandas. No, entonces, porque nunca tuve su correo y pesa mucho. Tendría que precisarme un pendrive, pero todavía las tengo, así que si quiere recorregirse. Ya, es que es re útil. Sí, pues. Entonces después hablamos de solucionar. ¿Yo se lo paso? Que yo después tengo que ir a fisicoquímica, tengo 10 minutos para llegar a fisicoquímica 2. Ya. Pero él sabe cuál es el... ¿Sergio sabe o no? Sabe, pero no sabe quiénes son los alumnos con el problema. Ah, ya. Entonces, ¿puedes andar a hablarme tú? ¿Vas a estar allá o no? En Olivo, sí. Ya, hablamos allá. Ya. Hola, bien. Buenos días. Bueno, me da gusto ver a muchos de ustedes. Los felicito por haber llegado a esta etapa. Así que esperamos que el desarrollo de este semestre sea lo más exitoso y agradable posible. Así que terminen con muy buenas notas y con muy buena calidad de vida. ¿Se acuerdan por qué están sentados acá? ¿Ah? ¿Por qué están sentados aquí? ¿Por qué estás sentado tú aquí? ¿Por qué te levantaste tan temprano? Ah, para aprender, muy bien. Para aprender. Bueno, yo normalmente, cuando me acuerdo, trato de decirles esto, que se acuerden para qué están acá. Porque normalmente uno está cansado, puede estar, incluso la clase puede estar aburrida, el profe puede estar lateando, pero ustedes están acá por un hecho muy claro y que es un objetivo ya no a largo plazo, sino que a bastante cercano plazo, que es el de transformarse en muy buenos profesionales. Entonces, si uno tiene eso en mente, trata de sobreponerse a aquellas condiciones que puedan ser un poco adversas para lograr y aprovechar bien la clase. Bueno, la clase de hoy día, como ustedes ven el título, tiene que ver con ciclo celular y desde la perspectiva de esta clase, la verdad que no nos interesa el que cada uno de ustedes se transforme en un experto en ciclo celular, sino que el objetivo que tiene es que podamos analizar distintos procesos que son sustantivos en la fisiología del ser humano, poder entender aquellos mecanismos que explican su funcionamiento, y al entender los mecanismos que explican su funcionamiento, poder de esa manera reconocer blancos fundamentales de ese proceso que nos puedan ayudar a entender entonces aquella condición patológica. Es decir, cuando nosotros podamos analizar aquella condición en la cual una persona padece de una enfermedad, en la cual usted, al analizar signos y síntomas de esa persona, pudiera orientarse al proceso de división celular, y desde esa perspectiva entonces meterse a este ámbito y poder con cierta facilidad reconocer cuáles serían los blancos moleculares que podrían explicar cuál es la naturaleza de esa condición, o eventualmente cuál de esas moléculas podrían servir para el diagnóstico, o cuáles pudieran servir eventualmente para el tratamiento y ojalá resolver ese proceso patológico. De manera tal que a lo largo de la clase vamos a ver, yo diría, tres cosas que pueden ser fundamentales. Una, es que ustedes puedan reconocer distintos actores, distintos blancos moleculares que participan en la división celular. Al mismo tiempo que ustedes puedan entender y reconocer, podríamos decirlo así, el lenguaje molecular, la comunicación a través de la cual se va ejecutando estos procesos, de qué manera están interactuando las moléculas. Parte de eso ya ustedes lo han visto en las clases de transducción de señales, en donde ustedes pueden ver cómo interacciones entre moléculas, modificaciones covalentes entre moléculas, llevan en sí inmerso un mensaje, y ese mensaje es el que en algunas condiciones puede verse alterado, ¿no? Y finalmente, ya hacia el final de la clase, vamos a ver cómo algunas de estas características se pueden aplicar para comprender y eventualmente para definir un proceso patológico muy común, ¿no es cierto?, y que deriva en algunos de sus aspectos esenciales en alteraciones a nivel del ciclo celular y que corresponde al cáncer. Bueno, para inicio de la clase, en un libro leí esta frase y que me pareció de alguna manera impactante, entonces traté de impactarlo al principio de la clase. Se las traje en inglés porque no sé por qué suena como más bonito en inglés, o leerlo en inglés. ¿Alguien me lo puede traducir? ¿Quién no le pega al inglés? Para ver la intuición. Muy bien. Entonces, la única forma de hacer una nueva célula es duplicar una que ya existe. Bueno, es impactante porque de alguna manera nos lleva, en cierta forma, como al origen de la vida. O sea, hasta el momento vamos avanzando en mucho en el conocimiento, pero todavía no somos capaces de tomar todos los ingredientes que conforman una célula y poder crearla de la nada. Hasta el momento, todos los organismos, la única manera de existir es volver a repetir lo que ya, desde hace mucho tiempo, aproximadamente, como ustedes pueden ver, 3 billones de años atrás, comenzó a gestarse. Este proceso, como ustedes pueden darse cuenta acá, es tan fundamental en los seres vivos que la mayoría de las proteínas reguladoras que aparecen en este sistema, uno puede detectar su aparición hace 1 billón de años, y si ustedes la analizan y comparan entre distintos tipos de organismos, van a ver que son muy altamente conservadas, y algunas pueden funcionar si ustedes la incorporan en distintos organismos. Y eso hace que algunas de las características de este proceso de división tenga aspectos muy comunes, y por eso que sean universales. A pesar de que uno puede encontrar algunas características de diferencia entre distintos organismos, que tiene que ver, por ejemplo, con la longitud, cuánto tiempo se demora en dividirse una célula, incluso entre un mismo organismo complejo, entre los distintos tipos de tejido, uno puede encontrar algunas diferencias. Pero normalmente, cuando uno va hacia los aspectos fundamentales del proceso, el proceso es el mismo. Si ustedes piensan respecto a esto en este momento, ya ustedes, cada uno de ustedes ha sintetizado varios millones de células, que son tremendamente importantes para que ustedes puedan estar disfrutando esta clase. Si no lo pudiéramos hacer, y se detuviera la división celular, no queda otro destino que la muerte. Y lamentablemente, un hecho bien característico en los últimos tiempos nos demuestra esto, y que tiene que ver con los efectos nocivos de la radiación. ¿No es cierto? A propósito del problema que hubo en Japón y lo que pasó anteriormente en Chernobyl, nadie se da cuenta de nada, pero hay radiaciones tremendamente importantes que afectan el material que va a estar involucrado en la división celular, y eso implica que no se va a poder seguir dividiendo. Y esa persona, al exponerse a esa energía y a ese daño, tiene solamente un destino, y ese destino es irreversible, y es la muerte. Esta actividad de división, que también ustedes la pueden ver en los textos como proliferación celular, sin lugar a dudas es regulada por distintos estímulos, algunos de los cuales pueden ser fisiológicos y otros pueden ser patológicos, como van a ver más hacia el final de la clase. Esto parece una división celular del curso, ¿no? Cada cierto tiempo aparecen más. De manera tal que este, siendo un proceso tan importante, necesita ser sensado, y eso, la manera de pesquisar la necesidad de dividir más células viene a través de estímulos externos. Y eso puede condicionar una respuesta natural, que necesitamos más células de un tejido, o puede deberse a la aparición de una señal que esté regulando una actividad proliferativa anormal. Está controlada por señales, algunas pueden ser solubles, como los ligandos que ustedes han visto primero en mensajeros en las clases de señalización. También hay, ¿no es cierto?, señalización a través del contacto célula-célula. Hay señales que están involucradas en la proliferación celular que pueden estar estimulando la proliferación o la pueden estar inhibiendo. Obviamente esta actividad proliferativa puede estar regulando las distintas etapas que regulan este ciclo, o eventualmente condicionar una célula que está en reposo proliferativo a entrar en actividad proliferativa. Vamos a saltarnos eso. Algunas de las moléculas que participan y que van a tener un rol importante para poder comprender algunas bases moleculares del cáncer, una de las moléculas, les adelanto, que participa son aquellas que se definen como oncogenes. Y algunas de esas corresponden a algunos de estos elementos que ustedes ven acá: factores de crecimiento, elementos de matriz, hormonas que tienen efecto paracrino o endocrino, neurotransmisores, productos químicos. En el ciclo celular nosotros podemos reconocer, hoy resumiendo, dos importantes procesos que tienen lugar. Uno que tiene que ver con crecimiento y otro que tiene que ver, obviamente, tal, con la división. Es decir, la célula, para poder dividirse, necesita replicar o duplicar distintos tipos de componentes que forman parte de la célula. Si esta célula modificara esa magnitud respecto a la cantidad de los elementos que forman parte, y así todo, pudiera ocurrir una división celular, eso podría implicar que, por ejemplo, las células hijas son más pequeñas que las originales. Y eso implica que pudieran no tener toda la maquinaria necesaria para poder sobrevivir y seguir funcionando como tal en el tejido donde están. Por lo tanto, una etapa muy importante es la de crecimiento, la duplicación de todo el contenido de organelos, de moléculas, y posteriormente la división de esa misma célula en dos. Entonces ustedes tienen una célula hija, esta célula se divide y ahora se transforman, digamos, una célula madre a dos hijas. Como ustedes pueden ver en este proceso, que está involucrado el crecimiento de la célula y la división de la célula, ocurre un elemento muy importante que tiene que ver con la duplicación de un material muy particular que corresponde al DNA. Y eso significa, tal como ustedes lo pueden observar acá, que un objetivo central de este proceso es traspasar la información genética a la siguiente generación. Los aspectos centrales que tienen que ver con la regulación del ciclo tienen que ver simplemente con algo que parece obvio, pero es que se active cuando necesitamos células y que se inhiba cuando no necesitamos células. Hola. Y eso nos lleva a un proceso homeostático desde el punto de vista del número celular, que se debe mantener constante de acuerdo a las condiciones fisiológicas del organismo. Y eso está referido acá a este equilibrio en el cual ustedes pueden ver entre proliferación y muerte celular. Es decir, cuando necesitamos células tenemos que aumentar la actividad proliferativa, disminuir en este caso señales de muerte, con lo cual el equilibrio se inclina hacia el aumento en el número, y una vez que se alcanzan las condiciones fisiológicas, señales homeostáticas vuelven, ¿no es cierto?, a recuperar la condición de equilibrio. Si ese equilibrio se pierde, podemos tener por un lado el aumento del número de células, más allá de las condiciones fisiológicas, o eventualmente la pérdida del número de células de un tejido determinado. Si ustedes analizan el ciclo celular y analizan el tiempo que transcurre entre que una célula da origen a otras dos, durante este tiempo hay distintas etapas que se denominan fases, y en las cuales uno puede distinguir inicialmente dos etapas muy significativas. Una en la cual uno la puede observar incluso al microscopio, en donde ve reorganización cromosómica y ve la división celular, y otro momento en el que pareciera que las células no están haciendo nada. De manera tal que desde esa perspectiva podríamos decir que el ciclo celular se compone de una etapa en donde ocurre la mitosis, y por eso se define como fase M, y el resto, que se denomina una interfase, que sería todo este otro periodo en el cual pareciera que no ocurre nada. Sin embargo, durante este periodo la célula está tremendamente activa, y durante este periodo está echando a andar toda aquella maquinaria que le va a permitir finalmente a la célula poder dividirse en dos. Como ustedes veían, como tarea fundamental dentro del proceso de división de la célula estaba el de duplicar y transferir el material genético a la siguiente progenie. Por lo tanto, asociado a esta etapa de reordenamiento cromosómico y posterior división de la célula, tenemos durante la interfase una etapa entonces muy importante que tiene que ver con la duplicación del material genético que nosotros vamos a traspasar a la otra progenie. De manera tal que tenemos la fase M, y acá tendríamos la fase S, que corresponde a la etapa de síntesis de DNA. Entre estas dos etapas tenemos otras dos etapas que separan en temporalidad a la mitosis y a la fase S del ciclo, y a estos intervalos de tiempo se les denomina G, de la palabra en inglés un gap, hay un espacio entre estas etapas, y a la etapa que va entre la etapa de mitosis y la fase S se denomina G1, y a la fase que va desde la etapa de síntesis de DNA a la mitosis se denomina fase G2. Normalmente estos tiempos que ustedes ven acá también corresponden a etapas activas de la célula, en donde están ocurriendo distintos procesos que están determinando, ¿no es cierto?, la disponibilidad de poder pasar a la siguiente etapa. Pueden haber circunstancias en las cuales de este chequeo en las distintas etapas se pudiera determinar tal como dice aquí, que hay condiciones que no son favorables. Cuando eso ocurre, lo que ustedes pueden ver es que la célula pasa, y normalmente esto ocurre en esta etapa, sale de la etapa de G1 y entra en una etapa que se denomina G0 y que corresponde a un arresto proliferativo, en donde se dice que la célula está en un estado quiescente o de reposo proliferativo. De manera tal, entonces, las células ustedes las pueden encontrar en cada una de estas distintas etapas: M, G1, S, G2 o eventualmente G0. En la fase G1, ustedes pueden ver que todos aquellos elementos moleculares y de conversación, algunos de los cuales vamos a ver más adelante, están involucrados en regular procesos como el crecimiento, regular que tengamos duplicación de organelos, que se aumente la síntesis de moléculas particulares, en una primera etapa obviamente proteína y RNA, no DNA, porque esa es la que caracteriza la fase S, y censar condiciones ambientales para ver si efectivamente tiene sentido el que la célula se divida o no, o eventualmente que esto estuviera condicionando que ella entrara a una etapa G0. Entre los distintos organismos esta etapa varía, y ustedes pueden ver acá, a modo de ejemplo, la temporalidad de esta fase puede estar entre las 6 y las 12 horas. En la fase S, el hecho más notable es que la célula duplica la cantidad de DNA, y en esta etapa podemos decir, sin lugar a duda, que es una célula que se ha comprometido. Si bien es cierto, vamos a ver más adelante que hay etapas que pueden condicionar la detención del ciclo, pero una célula que entra a la fase S es una célula que se ha comprometido a un proceso de división celular y por eso está duplicando su material genético. La duración es aproximadamente 6 a 8 horas. La fase G2 es una fase en donde ustedes ven que también hay proceso de regulación del crecimiento muy importante. Se siguen duplicando moléculas, entre las cuales tenemos proteínas y RNA. Este tiene una duración entre 3 y 4 horas. Nosotros vamos a ver algunas de las proteínas que participan acá, pero para citarle un ejemplo, se han hecho estudios en donde se han estudiado por experimentos de microarray la cantidad de proteínas que eventualmente pueden estar sintetizándose en etapas de ciclo, y en levadura se ha visto que aproximadamente el 10% del contenido total de proteínas está activamente sintetizándose y participando en esa etapa. Es un contenido muy alto y solamente se han determinado algunas de las proteínas, por lo tanto quedan todavía muchos actores por ser individualizados. Al final de esta fase, las células tienen que tener algunas características muy importantes que le van a condicionar eventualmente el poder entrar en la etapa de mitosis. Y una de esas, muy significativa, es que los cromosomas tienen que estar duplicados y que ya deben estar ocurriendo algunas modificaciones a nivel del citoesqueleto como para poder asegurar la reorganización, la distribución de este material genético que pueda permitir finalmente hacia las etapas finales de la mitosis en el que la célula pueda dividirse, asegurando la equivalente, digamos, distribución del material genético. Y en esta fase M, que se entra posteriormente. Altos niveles. Este es un factor promotor de la mitosis, y ese vamos a ver que corresponde a un complejo de proteína que es el que condiciona en esa etapa el que pueda ingresar la célula a la etapa de mitosis. Bueno, y en esta etapa, aquí ustedes pueden reconocer estas distintas etapas que a uno se las han enseñado desde el colegio, y que tiene que ver con los distintos procesos de reorganización del citoesqueleto, reorganización del material genético, reorganización o desamblaje de la membrana nuclear, posterior, ¿no es cierto?, orientación del material genético y finalmente la división de la célula. Y todo eso está en las etapas de profase, metafase, anafase, telofase y finalmente la división celular o citocinesis. Y en la mayoría de los casos esta se ocurre durante una hora. La etapa de mitosis tiende a ser mucho más homogénea en cuanto a tiempo en distintos tipos de células, no así las otras etapas. De acuerdo a las características de proliferación celular, nosotros podemos ver distintos tipos de tejido en este sentido. Hay tejidos que están prácticamente en estado quiescente, en reposo proliferativo, es decir, una etapa G0. Son células que están altamente diferenciadas y una vez que han llegado a esta etapa, ellas están diseñadas de esa manera para ejecutar su función y después mueren. Hay una amplia actividad de investigación para tratar muchas veces a estas células, poder sacarlas de esa etapa y poder llevarlas a un estado proliferativo para poder recuperar muchas patologías que tienen que ver, digamos, con estas células blancas que no se dividen. Entre ellas están, por ejemplo, las neuronas. Después tenemos células que tienen un potencial replicativo y a pesar de que están en una etapa G0, frente a un estímulo adecuado, ellas pueden nuevamente reingresar al ciclo proliferativo. Un ejemplo muy claro de eso es el hepatocito. Ustedes saben que ustedes pueden, ¿no es cierto?, perder una parte importante del hígado, sin embargo, esa es señal para que este se pueda recuperar. Otra célula muy importante que tiene un potencial de proliferación muy alto son los linfocitos, que normalmente ustedes los ven en un estado de reposo proliferativo, que en términos inmunológicos se denomina como naive, y una vez que reciben el estímulo correcto, ustedes tienen un verdadero tsunami de actividad proliferativa para poder tener una gama de elementos defensivos que nos permitan, ¿no es cierto?, eliminar a cualquier patógeno que nos haya infectado. Y otras son células que están con una alta actividad mitótica y esas están continuamente proliferando, y entre esas tenemos las células epiteliales, ¿no es cierto?, todos los epitelios que están continuamente reponiéndose, las células madre que están normalmente proliferando y dando origen nuevamente a una célula madre y dando origen a una célula madre y a otra con potencial de diferenciación para ir reponiendo lo que falta e ir manteniendo un pool a través de las células madre. Han habido distintos modelos de estudio, pero un modelo de estudio que ha sido muy útil ha sido todo el desarrollo del cultivo celular, en donde ustedes pueden tomar células y las pueden poner en material plástico adecuado y en condiciones de temperatura y de nutrientes óptimas para que las células puedan mantenerse en crecimiento. La mayoría de las veces, como vamos a ver más adelante hacia el final de la clase, tengo un gráfico, las células normales que ustedes puedan poner en crecimiento las van a poder mantener así un tiempo breve, algunos ciclos proliferativos, y esas células normalmente entran en un estado en que no siguen dividiéndose, y eso es como una característica de la célula normal. Sin embargo, hay células que excepcionalmente adquieren cambios que les permiten seguir proliferando. Algunas de esas células provienen de tejidos que tienen anomalías patológicas precisamente a nivel del ciclo celular, como células tumorales, y esas se pueden establecer como líneas celulares inmortales y ustedes pueden esas estudiarlas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, tienen una fotito de células que están adheridas al sustrato de la placa. Normalmente las células cuando empiezan a ponerse un poquito más redonditas es porque están en una etapa del ciclo en donde se van a dividir. Ustedes pueden, a través del uso de distintos tipos de marcadores, poder identificar algunas etapas del ciclo. Obviamente una molécula muy importante que uno puede hacer blanco para el estudio tiene que ver con el DNA. Antiguamente se utilizaban mucho precursores radioactivos del DNA. Algunos nucleótidos, particularmente se utilizaba timidina tritiada. Sin embargo, en el último tiempo han salido, siempre se van renovando las metodologías. Una muy utilizada es marcar con un derivado de uridina el DNA, con bromo de oxiuridina, y posteriormente al intercalarse esta molécula en el DNA, en la medida que este va duplicándose, después se puede reconocer específicamente esta molécula mediante un anticuerpo, y ese anticuerpo entonces puede llevar una señal que nosotros la podemos determinar. En el último tiempo las señales en las metodologías han cambiado de lo que eran antes señales radioactivas, ahora han cambiado a señales de tipo luminosa, que son altamente eficientes, muy sensibles y las podemos detectar fácilmente. Y lo que ustedes ven aquí es precisamente la detección a través de citometría de flujo de aquellas células que fueron marcadas con bromo de oxiuridina. Entonces ustedes pueden ver acá, ustedes tienen el número de célula y hacia acá la cantidad del DNA por célula, y que esa cantidad del DNA se obtiene dependiendo de la cantidad del marcador que nosotros hemos detectado. Y ustedes pueden darse cuenta, nosotros podemos obtener este gráfico, y si ustedes se dan cuenta, como aquí estamos viendo la cantidad relativa del DNA, este pic que tenemos acá en la medida que se desplaza hacia la derecha significa que aumenta en cantidad, y ustedes pueden ver que este pic que está acá representa el doble la cantidad de DNA que tenemos acá, de manera tal que este grupo de células que estaría acá en este pic corresponden a células que tienen el doble de DNA que tienen esta otra. Por lo tanto, como estas tienen el doble de DNA, nosotros podemos suponer que de las etapas del ciclo tienen que estar después que se haya duplicado el DNA. Por lo tanto, tienen que estar en etapa G2 o en fase M, en fase de mitosis, ¿no es cierto? Las que están con la mitad del contenido del DNA significa que son células que están antes de la etapa S, y por ende están en G1. Y en la parte intermedia sería todas aquellas células que están entrando en distintas etapas de la replicación del DNA. De esta manera entonces ustedes eventualmente pueden tomar una población de células que ustedes estén estudiando y al marcar el DNA y evaluarlo de esta manera, ustedes pueden saber qué proporción de células se encuentra en cada una de las etapas. Bueno, durante el ciclo celular hay distintos tipos de etapas, hay puntos de control que van regulando la viabilidad de que el ciclo continúe y termine eventualmente con la separación de dos células hijas. Hay un punto muy importante hacia el periodo tardío de G1 que se denomina también como punto de restricción. Tenemos un punto, este punto en G entonces tiene que ver con determinar si las condiciones disponibles aseguran que esta célula se pueda dividir. Después tenemos otra etapa importante de regulación acá para controlar si efectivamente se ha duplicado el material genético, si las condiciones intracelulares y modificaciones tienen sentido para que la célula pueda dividirse. Y finalmente, después tenemos una etapa durante la mitosis en la cual toma algunos ciertos resguardos para asegurarse la división de la célula, y eso tiene que ver con la integridad de los cromosomas, si los cromosomas se han reorganizado de la manera adecuada, si están donde deben estar, y ahí finalmente se termina por generar dos células hijas. Entonces ahora, para que tenga lugar estas distintas etapas, nosotros necesitamos que participen moléculas, y esas moléculas participan a través de un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que utilizan estas moléculas? Bueno, ustedes pueden ver, vamos a tener algunas que interactúan entre sí, o sea, tenemos interacciones proteína-proteína, formando complejos proteicos. Esos complejos proteicos normalmente van a implicar regulación sobre cada uno de ellos, o muchas veces la formación de este complejo permite la selectividad específica de algunos sustratos para la acción de ella, porque ahora tienen un dominio y una conformación espacial diferente si están por sí solas. Después tenemos fosforilación y desfosforilación. Esta modificación covalente es muy importante y ustedes ya acá pueden visualizar que dentro de esta forma de lenguaje, los actores que debieran estar participando van a tener que ser proteínas quinasas y proteínas fosfatasas. También tenemos que hay mecanismos de regulación a nivel de la síntesis de proteínas. Van a haber muchas señales, particularmente aquellas señales que vienen del exterior y que inducen la expresión de algunas de estas moléculas que van a estar participando en el ciclo, y con eso pueden estar regulando la cantidad y por ende la disponibilidad que vamos a tener de ello en momentos particulares del ciclo celular. Entonces también tenemos comunicación a nivel de la síntesis de proteína en la transcripción, lo cual está asociado a una activa regulación de genes muy particulares. Y también tenemos la degradación de proteínas, y particularmente en este caso el mecanismo que depende del proteosoma, y por lo tanto la señalización de los blancos de proteólisis mediante el marcaje con la proteína ubiquitina. Entonces ustedes tienen interacción proteína-proteína, modificación covalente, síntesis a través de la regulación de la expresión génica y degradación de proteínas. Todo ello va regulando la actividad de proteínas, va regulando la cantidad disponible que tenemos de ella para que puedan ir participando entonces como actores activos en distintas etapas del ciclo. ¿Esta clase se termina a qué hora? ¿A las 10? ¿10? ¿10? Ya. Yeah. Bien, aquí tenemos los dos actores sustantivos que van a participar dentro del ciclo celular. Nosotros tenemos, como ustedes veían, una forma de dialogar, tenía que ver con la fosforilación y desfosforilación. Por lo tanto, tenía que participar en ella una actividad quinasa. Y aquí tenemos una actividad quinasa, y esta proteína quinasa es una proteína quinasa que depende de otra proteína, y la proteína corresponde a la ciclina, que sería un regulador de esa quinasa. Y por lo tanto, esta quinasa se denomina proteína quinasa dependiente de ciclina. Proteína quinasa dependiente de ciclina. Y en el caso de la ciclina, esta proteína, adivinen ustedes por qué le pusieron ese nombre. Y ese nombre, ¿no es cierto?, porque ella, durante el ciclo, ustedes pueden ver pics de aparición y de desaparición, o sea, tiene aparición cíclica, y por eso se denomina ciclina. La forma activa va a corresponder al complejo ciclina quinasa dependiente de ciclina. Ciclina, complejo dependiente de quinasa, o sea, quinasa dependiente de ciclina. Desde esta perspectiva, ustedes pueden, uno podría definir a la ciclina como el regulador, ¿no es cierto?, de esta quinasa. Esta sería la subunidad catalítica y esta sería la subunidad reguladora, si uno lo quisiera poner en otra nomenclatura. ¿Te enredé con eso o no? No, es que no vi cuál está escribiendo, no vi cuál apunto para. Ah, pero no importa, ¿cuál se te puede ocurrir? ¿Cuál debería ser la reguladora? La ciclina. No, pues la ciclina. La reguladora es la que regula una función. La que ejecuta la función es la quinasa. La que ejecuta la función es la quinasa. ¿Y de qué depende que esa quinasa pueda ejecutar esa acción? De que esté activa o inactiva. ¿Y quién condiciona que esté activa o inactiva? La presencia de la ciclina. De manera tal que nosotros tenemos, entre distintos tipos de componentes del ciclo, tenemos promotores del ciclo que van a corresponder a la ciclina y a las quinasas dependientes de ciclina. Pero vamos a ver más adelante que se nos van a unir otros componentes que tienen acción inhibidora y otros que aparecen con acción relevante en puntos de control de este ciclo, donde veíamos, digamos, en la etapa, ¿no es cierto?, G1, en la etapa G2, límite con mitosis, y en mitosis, que eran puntos de control. Ahí vamos a ver dos actores que se los voy a adelantar, dos moléculas muy importantes corresponden a la proteína del retinoblastoma y la proteína P53. Entonces aquí tenemos estas moléculas cuyo complejo va a condicionar la promoción del ciclo. Después vamos a ver algunos inhibidores que lo que van a hacer es oponerse a la acción de estos promotores del ciclo, y otros que van a estar regulando el paso de la célula por esas etapas de control en el ciclo celular. De manera tal que nosotros tenemos ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Como ustedes observan acá, nos vamos a detener simplemente en vertebrados, no nos vamos a detener en levadura. Ustedes pueden detectar distintos tipos de ciclina, la ciclina D, la ciclina E, la A y la B. Y como ustedes pueden darse cuenta, cada una de ellas está asociada a una particular etapa del ciclo. En etapa G1 nosotros podemos ver la ciclina D, y que ustedes la pueden encontrar también en algunos textos como G1 quinasa dependiente de ciclina, y este G1 estaría indicando la presencia de la ciclina D. Tenemos otra etapa que correspondería a la interfase G1S, y que esta condiciona la presencia de la ciclina E, de manera tal que esto corresponde al complejo ciclina E, quinasa dependiente de ciclina. Acá tendríamos la fase S, que condiciona la presencia de la ciclina A con la quinasa dependiente de esa ciclina. Y después tenemos la quinasa dependiente de ciclina en mitosis, que correspondería a la ciclina B. Las quinasas dependientes de ciclina en esta etapa sería la 4 y la 6. En este caso participa la quinasa dependiente de ciclina, la 2, y acá la 1. A diferencia de las ciclinas, normalmente ustedes pueden encontrar una cantidad relativamente estable y presente en distintas etapas del ciclo de la quinasa dependiente ciclina, lo que va a estar condicionando de manera importante cuál es la quinasa que entra en actividad y que va a ser esencial para ir determinando cuáles son los blancos proteicos susceptibles a ser fosforilados. Va a ser la proteína reguladora que se le una, es decir, la ciclina, y esa va a estar apareciendo en determinadas etapas del ciclo. De manera tal que, entonces, resumiendo, ustedes pueden ver, tenemos distintas etapas del ciclo, ¿no es cierto? Tenemos la etapa G1, se reconoce una etapa G1S, después tenemos la fase S y después tenemos la fase mitosis. En cada una de ellas podemos detectar la presencia de una ciclina particular que corresponde a la proteína reguladora de la actividad de la quinasa dependiente de ciclina. En la medida que se pueda formar este complejo ciclina-quinasa dependiente ciclina, vamos a poder estar activando esta quinasa. Y dependiendo de cuál es la quinasa, va a depender entonces cuáles son los sustratos muy particulares en aquellas etapas del ciclo que van a estar siendo fosforilados por esa quinasa en particular. Y que estén siendo fosforilados puede depender que en un caso podamos estar activando ese blanco celular que está siendo modificado covalentemente, o eventualmente activando la función que él realiza. Aquí tienen, por ejemplo, ustedes en levadura, normalmente tienen una única molécula estable de quinasa dependiente de ciclina, y ustedes pueden ver acá muy claramente que, dependiendo de la ciclina que aparece en circunstancias particulares del tiempo del ciclo celular, son cómo van a ir regulando la progresión a través del ciclo. Ustedes pueden ver aquí en la etapa G, se combina con esta ciclina que aparece precisamente en esta etapa. Van a haber señales que van a estar regulando la expresión genética del gen que corresponde para esta ciclina. Esta aparece, ¿no es cierto? Y en la medida que aparece significa que ella entonces va a poder formar complejo con la quinasa que es dependiente de ella, forma este complejo, y en la medida que se forma este complejo, entonces durante toda esta etapa se van a estar fosforilando blancos celulares que van a ser esenciales para que después puedan pasar a la otra etapa. Entre la acción que van a realizar algunos de esos sustratos que van a estar siendo activados, van a tener que ver precisamente posteriormente con la aparición de la ciclina S, que va a permitir entonces inducir la formación de este complejo y de esa manera asegurándose que la célula pase por etapa S. Algunos de estos complejos, como también lo vamos a ver después en el modelo de mamífero, pueden permanecer más allá de la etapa del ciclo que están regulando previamente tal. Esto significa que van a ser también muy importantes en fosforilar y en activar o inhibir moléculas que son importantes para la progresión de la etapa que viene más a continuación. Entonces, en este caso ustedes pueden ver la ciclina S permanece en el tiempo y a partir del término de la fase S ya pueden comenzar ustedes a ver el pic de aparición de la ciclina M, que va a permitir entonces que se forme el complejo de la ciclina, de la quinasa dependiente de la ciclina M, y este entonces va a condicionar finalmente que pueda entrar la célula en la etapa de mitosis. Y finalmente vamos a ver la aparición de esta proteína APC, que también más adelante la vamos a ver en detalle. Algunos segundos mensajeros. Bueno, muchos, como vamos a ver más adelante, que gatillan esta señal corresponde a agentes mitogénicos. Y muchos de los agentes mitogénicos corresponden precisamente a factores de crecimiento que actúan sobre el receptor de membrana, gatillando algunas de las cascadas que ustedes ya han visto, que median la producción de segundos mensajeros, y dependiendo del segundo mensajero es el set de genes que se puede estar activando posteriormente. No todos de ellos se conocen. Nosotros estamos viendo aquí algunas moléculas, pero digamos la malla de reacciones que existen y que están descritas actualmente son muchas, pero así todo, no todas están totalmente descritas. Perdona, no te escuché. Ah, ya, lo que pasa es que parece que me confundí con la función. O sea, estaba pensando en algunas funciones intracelulares. Normalmente las células especializadas ejecuta su función cuando está en reposo proliferativo. No he visto experimentos exactamente que estén midiendo la función de una, por ejemplo, en este caso la secreción de insulina durante la etapa del ciclo. Lo más probable es que en el ciclo propiamente tal, y particularmente en la etapa de mitosis, esa función de la célula esté detenida. Y que esté detenida, yo creo que uno de los puntos centrales que van a llevar a la regulación de la función que les propia es cuando pase el punto de control de la etapa G1. Ustedes me dijeron hasta las 10:10, ¿no es cierto? ¿Quieren descansar 5 minutos? Pero 5 minutos porque tenemos harto. La célula sigue con sus funciones propiamente tales, es decir, no sé, secreción de insulina. No, esas funciones las van a hacer mientras estén en G0. G0, o sea, cuando empieza G1 ya debería haber cesado la función. Claro, porque ahí la célula, por ejemplo, todo el material y toda la infraestructura va a estar disponible para replicar cada una de las moléculas, en este caso, por ejemplo, toda la maquinaria necesaria para sintetizar insulina, pero no está. Estaría perdiendo tiempo sintetizando insulina porque necesita duplicar, qué sé yo, ribosoma, retículo y todo eso para poder dividirse. Y cosa que cuando hablaba de funciones, la célula, por ejemplo, para alguna de esas necesita seguir produciendo ATP, entonces rutas metabólicas las tiene que todavía mantener funcionando, si no sería inviable. Claro. Pero estas otras no, porque normalmente son características de la célula mientras está en su estado de OG1 o reposo proliferativo. Yo creo que la secuencia de activaciones de los complejos de ciclina, o sea, de las clases dependientes, ciclina, unidad, ciclina, son lineales, o sea, se puede estar sumando o se puede estar sumando dos al mismo tiempo. No, normalmente todo esto es lineal. Ah, o sea, en algunos casos pueden haber superposición, por ejemplo en esta etapa, o en esta etapa acá. Pero tú no vas a encontrar una M-ciclina con su correspondiente CK por acá, por ejemplo. Cada una etapa, esta etapa tiende, mira, en algunos libros lo ponen muy bien, es como fichas de así de dominó que van cayendo una. Pero por ejemplo, para entrar a la fase S, por ejemplo, que no me acuerdo, en otro ramo donde también nos pasaron el celular, siempre nos preguntaban para el control de S, por ejemplo. O sea, para poder entrar a S. Nos preguntaban tanto por la formación de los complejos que uno es CDK como de la formación S CDK. Claro, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, el complejo dependiente ciclina y S es muy importante porque va a condicionar muchos de los elementos que están involucrados en la replicación del DNA. ¿Ya? Formación de, digamos, ir las moléculas al origen de replicación, activación de las polimerasas correspondientes. ¿Ya? Ahora, este va a inducir la activación de algunos procesos y entre eso el que se induzca la aparición de esta. Ah, perfecto, ya, por eso también es determinante. Por eso que es determinante, ya. Porque si no está esta, no pasa esto otro. Ya, perfecto. Ya, perfecto. El hecho de que ya entrando a la etapa G2, la S-ciclina siga en una concentración relativamente alta y constante, podría significar que la ciclina dependiente de esa ciclina está en baja concentración, que a pesar de que esté la S-ciclina alta, la dependiente de la ciclina S no esté muy, muy presente, porque por algo, a pesar que tiene la S-ciclina una concentración alta, prácticamente en G2 se ve el efecto de la M-ciclina. Claro, lo que pasa es que muchas veces hay otros elementos que están acá y que dependen de esta, por ejemplo, entre eso la misma inducción de la síntesis de la M-ciclina. Ya. ¿Ah? Entonces hay unas... Esto significa que hay procesos, aquí hay procesos importantes de chequeo y de crecimiento, uh-huh. Que van a estar siendo regulados por este complejo. Ya. ¿Profe, en G2 se sigue replicando organelo o solamente? Sí, o solamente, sí, hay antecedentes que se siguen replicando organelo y sintetizando más proteínas. Ya. Y cuando, por ejemplo, usted dice que aquí actúan también en la activación o inhibición de la mitosis, hay receptores en la membrana, ¿están todos a nivel de membrana plasmática o membrana nuclear o solamente la membrana? No he visto a nivel de la membrana nuclear, pero pudiera haber señales que pudieran estar siendo de repente reguladas, hasta el momento no sé que se haya descrito. Y hay también receptores quizás que estén directamente en el citoplasma y no que pase previamente por la membrana plasmática. O sea, que por ejemplo, que entre una molécula liposoluble, atraviesa la membrana plasmática, bueno, sí, claro. Y activa quizá algún receptor, sí, claro. Citoplasmático, incluso, claro. Dentro del núcleo. Claro, bueno, hay esa señalización existe. Ahora, que me acuerde que esté regulando alguna de las etapas del ciclo, no. Es muy probable que lo haya, pero... estoy pensando más desde el punto de vista, tal vez, por ejemplo, en el ámbito inmunológico, inmunosupresor. Hay señalizaciones mediadas por glucocorticoides que inducen inhibición de la respuesta de amplificación del... Entonces, parece que va en ese sentido por inhibición de la proliferación celular. En este momento no me estoy acordando, pero pudiera ser, ¿no? Yo creo que pueden ser, por ejemplo, a nivel de las hormonas tiroideas, pueden ser receptores análogos a los retinoides, pero eso normalmente tiende más a inducir diferenciación celular, pero en algunos casos de modelos tumorales, los retinoides también han mostrado que disminuyen la proliferación de algunas células tumorales, así que yo creo que sí, tenemos a través de ese sistema la regulación de la expresión génica que puede ser de activación o de inhibición. Claro, porque tenemos una molécula reguladora que quizás es hidrofóbica, podría traspasar la membrana plasmática sin mayor problema, entonces... Sí, claro, claro. Probando, probando. Estamos en intermedio. A las 10:20 tenemos la clase de físico-química 2 en Olivos. Entonces nosotros podemos, un grupo de alumnos, salir bien. O sea, alguien levanta la mano y salen todos en ese momento. Sí, 10 para las 10. Ya. Siempre hacemos lo mismo. 10 para las 10. ¿Cuál es tu pregunta? No. Ah, perdón. Me estoy multiplicando por haber respondido mal, no haber dicho ciclina de proteína que nace. Ay, ¿por qué te estás torturando en aquí? Y ahora tu cuerpo es sueño y ahora todo es No es fácil. Profe, yo tengo una pregunta, porque se supone que cada ciclina gatilla lo distinto, las distintas etapas del ciclo celular, ¿cierto? ¿No? El complejo. Bueno, sí, el complejo activado, ¿cierto? Pero por ejemplo, ahí donde está pasando de que 2 AM están activados dos complejos. Tienen que estar los dos activados para que empiece la necesariamente. O sea, si por ejemplo, si el que está activado por la S-ciclina no está activado. Claro, que siempre en la medida que detectan que está activado, está fosforilando algunos sustratos que son importantes para la otra etapa. Creo que yo tenía otra idea y pensé que. Esa proteína quinasa con disciplina y se activa, se desactiva, después se activa la otra, se desactiva la otra, ¿no es así? Sí, o sea, sí, así, lo que pasa es que hay veces que hay funciones que se superponen, por ejemplo, una etapa... Por ejemplo, la G1S es importante para inducir la expresión de la S. ¿Ah? Ahora, en algunos casos se han descubierto cuáles son los sustratos que son fosforilados, y en otros casos no, pero se sabe que está activa. Y si está activa es porque está fosforilando algo. Y si no está activa, normalmente el ciclo no sigue. Y muchas veces hay moléculas que para detener el ciclo detienen ambas ciclinas o degradan ambas. Y ahí tú te aseguras que se detiene ahí. Entonces, en la medida que está permanente en el tiempo, tú sabes que algo está haciendo. Algunas de esas funciones se saben, en otros casos no se saben. Van a informar, yo creo, mañana. Okay. Es probable que en la sala les peguen una. Yo sé que a los bioquímicos los van a repartir como 15, 15, 15, algo así, y lo que pasa es que todavía no sabían bien cuántos químicos farmacéuticos hay, entonces hay un problema con la en la mano y ahí salen todos. Bien, nos queda poco tiempo y hay harta materia, entonces van a haber muchas cosas que me las voy a saltar, ¿eh? Pues vamos a tratar ahí de lo fundamental y yo después les voy a subir la clase, así que... Y si tienen después cualquier duda, me mandan las preguntas. Bien, entonces ahí veían ustedes el ejemplo en el caso de levadura. Aquí ustedes pueden ver el caso en mamífero. Ustedes tenían la etapa del ciclo G1, ¿eh? Y ustedes pueden ver acá, si ustedes recuerdan, teníamos la C4 y la C6 que iba a interaccionar con la ciclina D, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos la D, después viene la E, después viene la A, después viene la B, ¿eh? Entonces ustedes pueden ver, en este caso se forma este complejo y esto significa que en todas estas etapas se están fosforilando blancos proteicos que son esenciales para continuar a lo largo de esta etapa y poder ingresar a la otra. Después tenemos esta otra que se caracteriza ya por la formación de esta ciclina con esta quinasa dependiente de la ciclina, y después viene la formación de este otro complejo con esta otra quinasa con su correspondiente ciclina, y eso va a ir permitiendo que esto vaya manteniéndose en el ciclo. Ya vamos a ver ahora otras características de esta comunicación celular. La activación entre el complejo ciclina y quinasa dependiente ciclina es un poquitito más compleja. Como ustedes pueden ver acá, la podemos tener en un estado inactivo, parcialmente activo y totalmente activo, ¿eh? Que esté totalmente activo significa que además de estar unida a la ciclina, tiene que estar fosforilada, ¿eh? La ciclina, la quinasa dependiente de ciclina, ¿eh? Entonces tiene que estar unida a la ciclina y además modificada covalentemente con un grupo fosfato. ¿Quién le adiciona este grupo fosfato? Una quinasa. ¿Y quién quinasa? ¿Qué quinasa? La quinasa que activa a la quinasa dependiente ciclina. Entonces esta C acá es la que induce la fosforilación de esta subunidad que corresponde a la quinasa dependiente ciclina y de esa manera deja al complejo totalmente activo. ¿Por qué no está totalmente activo simplemente por la interacción de ellos dos? Es porque hay una parte estructural de la proteína que puede tener distintos tipos de organización espacial, ¿eh? En este caso se le denomina este un loop T, o sea una vuelta T, que obstruye el sitio activo, ¿eh? Y de esa manera la deja parcialmente activa. Al estar fosforilado, este loop se modifica y deja de esa manera totalmente libre el sitio activo. De manera tal que, importante, el complejo, la quinasa dependiente ciclina, para estar activa, tiene que estar unida con su molécula reguladora, que es la ciclina. Ahora, para estar totalmente activa, sabemos que tiene que estar fosforilada, y para que esté fosforilada necesitamos el concurso de otra quinasa, que es la quinasa que activa a la quinasa dependiente ciclina, CAK. Entonces habíamos visto que teníamos promotores del ciclo, en donde fácilmente tenemos el concurso de la ciclina y la ciclina dependiente y de la quinasa dependiente ciclina. Habíamos visto que teníamos otros miembros de esta familia. Una de ellas corresponde a los inhibidores y son inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina. Y aquí se distinguen distintas familias. Hay distintos tipos de actores que no me interesa que se los sepan de memoria ahora. Pero tenemos uno que corresponde, un grupo que corresponde a la familia que se denominan CYP, KIP, y esta otra familia INK-ARF. Entonces, importante, tenemos componentes proteicos que corresponden a inhibidores, que corresponden, digamos, agrupándolo a todos, como CKI, que son inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina. Y después, más adelante, vamos a ver la participación de la proteína P53 y del retinoblastoma. Regulación de esta quinasa. Vamos a ver que nosotros podemos tener sobre ella, habíamos visto que como existe este lenguaje de fosforilación, podemos tener presente la participación de quinasas y de fosfatasa. Vamos a ver ahora sobre este complejo, quinasa dependiente ciclina y la ciclina, la acción de una proteína quinasa y una proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa se denomina CDC25, que corresponde a un activador, y esta proteína WEE o WEE1, que corresponde a un inhibidor. Ustedes habían visto que este complejo, bajo estas características, podía estar totalmente activa, ¿no? Sobre ella puede estar actuando una quinasa, que esta es una forma de estar regulando esta actividad. O sea, si nosotros tenemos una señal que activa esta quinasa, vamos a inhibir el ciclo, porque vamos a estar inhibiendo este complejo ciclina, quinasa dependiente ciclina, y esto es porque tiene un dominio de dos sitios susceptibles de ser fosforilado, aquí aparece uno solo, ¿eh? Y al ser fosforilada, el dominio de la quinasa dependiente ciclina deja el complejo inactivo. Hay señales que, para promover el ciclo, activan a la fosfatasa CDC25, y al activarla rompen esta señal inhibitoria y permiten que este complejo ahora se active, y al estar activado puede promover el ciclo celular. Actualmente hay un proyecto Fondesit en el que participamos con Ramiro Araya. Estamos tratando de diseñar, modelar moléculas que sean inhibidoras de esta fosfatasa, y eso se supone que resulta una herramienta importante para el tratamiento del cáncer. Si uno inhibe a la fosfatasa, va a impedir o va a tener disminuidas las señales que llevan a la activación de este complejo CDK ciclina, porque en la medida que esté activo va a estar induciendo que la célula esté proliferando. Deséennos suerte. Bien, como parte de este mismo sistema que acabamos de ver, vamos a observar cómo se regula esta quinasa dependiente ciclina, que está en la etapa M. Esta etapa es la etapa que promueve este complejo para entrar en fase de mitosis. Entonces, la activación de este complejo es sustantiva para que la célula pueda pasar a la mitosis. Si ustedes observan, para que esto pueda ocurrir, necesitamos que la ciclina correspondiente de la fase M pueda formar complejo con su quinasa correspondiente. Algunas de las señales que se promueven para que se establezcan en la etapa G2 obviamente tienen que ver con la transcripción de la ciclina, para que aparezca y pueda aparecer en ese momento para promover la fase de mitosis. Entonces, nosotros necesitamos que esta quinasa dependiente ciclina forme este complejo, pero ya veíamos que por el solo hecho de formar el complejo no está totalmente activa. Necesitamos el concurso de esta enzima, que era la quinasa que activaba, ¿no es cierto?, y de esa manera deja fosforilado este sitio que lograba remover esa interferencia en el sitio activo. Pero una de las formas de mantener esto como a raya, y que sirve como elemento regulador, va acumulando este complejo para que estalle cuando necesitamos que pase efectivamente a la mitosis, es a través de esta quinasa. Nosotros habíamos visto que la acción de esta quinasa lograba fosforilar este sitio y lograba mantener de esa manera inactivo, ¿no es cierto?, al complejo de la quinasa dependiente de ciclina. Era lo que teníamos acá, ¿se acuerdan? Si este complejo bajo estas condiciones está activo, cuando actúa esta quinasa, logra rendir inactivo el complejo, a pesar de estar fosforilado en el sitio, digamos, que remueve, que permite tener abierto el sitio activo. De manera tal que, para poder promover que la célula entre en mitosis, tienen que haber señales que logren activar este complejo. Y esas señales están mediadas por la activación de esta fosfatasa, la CDC25, Cell Division Cycle es la sigla con la cual se comenzaban a nombrar algunas de estas proteínas, CDC25, que sería la fosfatasa. Entonces, esta fosfatasa también es regulada por modificación covalente, fosfodilación de proteína, tiene un estado inactivo y pasa a un estado activo. Bueno, no se sabe muy bien cuáles son todas las señales, pero se sabe que cuando se activa esta fosfatasa, si se activa esta fosfatasa va a permitir, ¿no es cierto?, remover el grupo fosfato que había introducido esta señal. Por lo tanto, la primera señal que ocurre es la regulación del complejo por esta quinasa. La segunda señal que ocurre es la activación de la fosfatasa para desinhibir este complejo. Como se activa la fosfatasa, se remueve este grupo fosfato y por lo tanto se activa completamente este complejo de la quinasa dependiente ciclina con la ciclina de la etapa M. Y esto se activa. Y como este se activa y esta es una actividad quinasa, va a ir a fosfodilar distintos sustratos entre los cuales están la misma fosfatasa y esta misma quinasa. Por lo tanto, se logra un feedback positivo. De manera tal que a medida que se iban formando, a medida que nos íbamos acercando a la etapa M, durante la fase G2, se va induciendo la síntesis de la ciclina de la etapa M, se va formando este complejo. Este complejo se mantiene inactivado por la fosfodilación que hace WI, y ahí se va acumulando, y la tenemos ahí latente. Entonces vienen señales, y una de las señales, digamos, que promueve CDC25 es como detectar que las condiciones para pasar al otro lado son óptimas, y por lo tanto desengancha esta inhibición removiendo el grupo fosfato y se nos activa este complejo. Yo les decía que habían estas otras familias que inhibían a las quinasas dependientes de ciclina. Uno de los actores, hay distintos actores, pero uno de ellos es el que ustedes pueden ver acá, que es el P27. Y ustedes pueden ver acá cómo la interacción proteína-proteína logra conformar un complejo proteico en donde este inhibidor interactúa, cambiando, digamos, la conformación y dentro de las características que cambia la conformación, logra obstruir el sitio activo y por lo tanto logra inactivar a este complejo de ciclina con la quinasa dependiente ciclina, y de esta manera se inactiva. Como les puse acá, esto se ha descrito de manera importante para regular las actividades de las quinasas dependientes de ciclina, tanto de la fase G1S como de la fase S. Habíamos visto que otra parte del lenguaje molecular tenía que ver con la regulación por proteólisis. Esto significa que es necesario degradar una proteína para poder establecer un mensaje. En este caso, vamos a ver el concurso de dos proteínas importantes, APC y SFC, que son miembros de la familia ubiquitín ligasa. Como ustedes ven, APC corresponde al complejo promotor de anafase, que en nuestros casos se le ha denominado ciclosoma, por eso es la C, APC. Entonces, este complejo promotor de anafase actúa de la siguiente manera. Si ustedes veían, uno tiene que avanzar, o sea, con el complejo de la quinasa dependiente ciclina, con la ciclina de la fase M, que de alguna manera la hemos liberado, no sé si se ha soltado, y entra a la fase mitosis, hay una etapa muy importante que tiene que ver con la definitivo cumplimiento de la etapa M, y una parte muy importante es la participación de APC y de SCF, y que tiene que ver con que toda la distribución y la reorganización de las cromátides haya sido adecuada, y después los cromosomas pueden repartirse a los polos correspondientes. Algunas de esas funciones tienen que ver con las siguientes actividades. Esta ligasa es activada con otra proteína que corresponde a esta CDC20. No la vayan a confundir con la 25. La 25 tenía actividad fosfatasa, ¿no es cierto? Y esa es la que nos permitía remover el grupo fosfato y activar el complejo. Acá lo que hace esta molécula es, por interacción proteína-proteína, va a permitir ahora que esta que este complejo pueda tener acción y reconocimiento sobre este complejo. Y al tener reconocimiento sobre este complejo, como es un miembro de la familia de la ubiquitin ligasa, significa que puede unir ubiquitina. Y ustedes se acuerdan que la unión de distintos residuos de ubiquitina, o digamos de moléculas de ubiquitina a una proteína, es señal para ser reconocida por el proteosoma y pueda ser degradada. Como esta le pega la ubiquitina, esta es señal para que se degrade, y por lo tanto ustedes tienen degradación de la ciclina M. También, más recientemente se ha visto que también influye en la ciclina S, y si ustedes se dan cuenta, como que tendrían a superponerse en una etapa S, por eso es importante esta señal, porque la logra destruir a las dos, lo cual significa que esos dos complejos son importantes para la fosforilación y activación de moléculas que participan en esa etapa del ciclo. Si nosotros degradamos esto significa que hay desfosforilación, obviamente, o no fosforilación, de blancos de las correspondientes ciclinas, de las correspondientes quinasas dependientes de ciclina, tanto desde la fase S hasta la fase M, y es necesario que esto ocurra para que se pueda completar M. Y además de esto, lo que ocurre es esta otra acción también promovida por por esta misma proteína promotora de la anafase. Al formar este complejo con CDC20, lo cual implica que se activa, es señal para que se inhiba, o sea, perdón, para que se degrade otra proteína. ¿Qué proteína? Esta proteína que está acá, que está formando un complejo con otra proteína. ¿Qué proteína? Una proteína que se denomina separasa. Y si la separasa está inactiva y después la activamos, tal como su nombre lo dice, va a tender a separar. ¿Y va a tender a separar qué cosa? Esto que está acá. Estas moléculas, ¿no es cierto?, que corresponden a los cromosomas que han sido duplicados, nosotros necesitamos que entren en esta parte para completar la mitosis. Entonces, a través de esta comunicación mediada por la proteólisis, nosotros tenemos el bloqueo de determinados sustratos fosforilados, que no tienen que estar fosforilados para que podamos entrar a mitosis, y después necesitamos para que se pueda cumplir la mitosis que los cromosomas que han sido duplicados puedan separarse para que puedan migrar a cada uno de los polos. Entonces, en este caso, necesitamos activar a la separasa para que pueda separar esto. ¿Y cómo logramos activarla? Removiéndole su inhibidor. ¿Y quién remueve su inhibidor? La ligasa APC, que activada con el CDC20 puede entonces ejecutar su actividad ligasa, que significa, cuando identifica un blanco susceptible de ser degradado proteolíticamente, le pega a la molécula de ubiquitina y ese entonces puede ser reconocido por el proteosoma y la liquida. Y aquí ustedes tienen un resumen de las distintas etapas que van ocurriendo a medida que podemos ir progresando en en el ciclo celular. Cuando hay condiciones favorables, se inducen la expresión de este complejo, el cual va a ser responsable para que exista la síntesis de esta otra ciclina, que van a estar obviamente condicionando la formación de estos complejos, y así sucesivamente seguir avanzando en el ciclo. Como ustedes pueden ver, hay distintas aspectos que pueden detener esto, y uno muy sustantivo tiene que ver con censar el daño en el DNA. Si hay daño en el DNA, es muy importante poder determinar esto, porque si tenemos daño en el DNA no podemos terminar la división celular, porque si no, ese daño, que puede haber sido incorporado por una mutación, lo van a incorporar las células hijas. Entonces no podemos permitir que esto ocurra. Y por ende, ustedes pueden ver aquí, el daño en el DNA puede actuar a nivel de la función de estos complejos, y también en este otro nivel. Bueno, ahí les dejo una tablita para que vean a los distintos actores que participan. Vamos a saltarnos eso. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo cómo los mitógenos pueden condicionar una respuesta en ciclo. Mitógeno significa que activan la mitosis, o sea, van a activar la proliferación celular. Y aquí ustedes ven, a través de alguno de los sistemas que ustedes ya vieron en señalización, ustedes tienen acá este ligando, actúa sobre su receptor específico y desencadena un sistema de señalización que llega a la activación de genes, y estos genes expresan otros genes reguladores, los cuales tienen función clave en la expresión de distintos tipos de moléculas que participan en el ciclo celular. En este caso ustedes pueden ver MYC, que es esta proteína reguladora y que participa de manera activa en la formación de esta ciclina de la etapa G1, que va a permitir entonces formar este complejo, y al formar este complejo significa que a la célula la va a tirar, ¿no es cierto?, a salir de ese reposo proliferativo o de estar en etapa G1 y confirmarle el paso, digamos, a la fase S. Dos mecanismos muy importantes que regulan el paso el paso en el ciclo y que tienen que ver con estas dos proteínas, P53, y retinoblastoma. Estas dos proteínas se aseguran de solamente bajo condiciones muy particulares soltar el control y que la célula pueda pasar a ciclo celular. Entonces, cuando viene una señal adecuada, permite entonces la P53 o el retinoblastoma soltar el freno y que la célula pase a ciclo celular. Les adelanto, por avance del tiempo, la P53 y el retinoblastoma son proteínas que se definen proteínas supresoras de tumores. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando ellas no están presentes, o cuando ellas están presentes pero son inactivas, porque por ejemplo pueden haber sufrido una falla genética y por lo tanto lo que tenemos es un remedio de lo normal, significa entonces que al no estar funcionalmente, ellas no están ejecutando ese freno, por lo tanto no está ese freno y la célula puede estar permanentemente en proliferación. Si una célula está permanentemente en proliferación, desde el punto de vista de las consecuencias fisiopatológicas, está el que si esos frenos por algún motivo se soltaron y esa célula sigue en proliferación celular, significa que todos aquellos mecanismos que han facilitado el que unos frenos se hayan soltado, significa que mientras más ciclos proliferativos tenemos, significa que más fases S estamos teniendo lugar en ese tejido. Por lo tanto, mientras más posibilidades de replicar el material genético, más posibilidades tenemos de que ocurra una mutación en la cual toda nuestra maquinaria de reparación no sea suficiente para poder controlarla. Y eso significa que la acumulación de daños genéticos se pueden ir acumulando, traspasando a las células hijas, y algunos de esos daños genéticos pueden ir confiriéndole a una célula no solamente la ventaja de proliferar más, sino que la ventaja de adquirir otras características que la pueden hacer independiente de los mecanismos de regulación, y lo que es peor, que le pueden otorgar características de invasividad, con lo cual pueden salir del lugar donde están y seguir dividiéndose en otros tejidos. Entonces, una de esas es, como ustedes ven acá, la proteína del retinoblastoma. ¿Y ustedes qué es lo que ven acá? La proteína del retinoblastoma está formando un complejo con este factor que es un regulador de la expresión de genes que tienen que ver con la activación de proteínas que participan activamente en el ciclo celular. Por lo tanto, si tenemos presente al retinoblastoma, el retinoblastoma va a tener capturado a este regulador de la expresión génica y por lo tanto no se van a estar expresando aquellos genes que necesitamos en algunas etapas muy precisas del ciclo celular. Cuando necesitamos que esa célula pase ese sitio de control, viene la señal adecuada, y esa señal adecuada significa que se activa una quinasa, y ¿qué es lo que va a hacer la quinasa? Fosfotilar a la proteína del retinoblastoma. Entonces, cuando esta proteína del retinoblastoma, como ustedes ven acá, es fosfotilada, tenemos nuestro complejo quinasa dependiente ciclina con G1, fosforila al retinoblastoma, eso induce un cambio conformacional en el retinoblastoma, cambia de forma y suelta al factor regulador de la expresión génica. Por lo tanto, este ahora se libera y puede entonces activar la transcripción de genes que son importantes para la fase S, como cuáles, la ciclina E, la ciclina A, es decir, la ciclina que caracteriza la etapa de G1S. ¿Se acuerdan que la de la etapa G1 era D? Después viene E. Acuérdense, D, A, B. Esas son las etapas. D, A, B. Y después de E, viene A, en la etapa S. Y estos son importantes para que logre pasar por la etapa S y ocurra finalmente la síntesis de DNA. De esa manera entonces el retinoblastoma es muy importante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si por una falla genética no tenemos retinoblastoma, vamos a tener constantemente la expresión de esto. Si pudiéramos tener igual el retinoblastoma, pero supongan ustedes los residuos susceptibles de ser fosfotilados no están, no la podemos fosfotilar, y si no hay forma de fosfotilarla también, en este caso la tendríamos permanentemente de esta otra forma. Si la hiperfosfotilamos, o sea, tuvieran más sitios de fosfotilación, con mayor razón soltamos ese freno. Aquí tenemos, ahí hablábamos del rol del retinoblastoma en controlar, ¿no es cierto?, el ciclo celular. Aquí tenemos de una manera muy importante también otro que es muy importante, la P53. La proteína P53. La P53 es muy importante porque es una de las que detecta cuando hay señales que indican que hay daño a nivel del DNA. Una de las señales que ocurre es la de aumentar la síntesis de la P53 y estabilizarla. ¿Y por qué estabilizarla? Porque normalmente la P53 se encuentra formando complejo con esta proteína que está acá, MDM2. Y de nuevo, fíjense ustedes qué característica tiene MDM2. Es una ligasa de ubiquitina. Y si es una ligasa de ubiquitina, ¿qué es lo que le estaría haciendo a la P53? Estaría induciendo la degradación de ella, ¿no es cierto? Por lo tanto, en condiciones normales, la cantidad de P53 que ustedes pueden tener es mínima, es muy poca, porque cada vez que aparece P53, la une MDM2, y si la une MDM2, significa que MDM2 va a inducir que se le una la ubiquitina, y por lo tanto la va a reconocer el proteosoma y la va a degradar. Pero cuando hay daño en el DNA, ocurren, aquí les resumí, pero hay como cuatro distintos quinasas que participan, pero hay una cascada de activación de quinasas que llevan a la fosforilación de la P53. Entonces, daño en el DNA, ¿qué es lo que dice? Esta información se la traspaso a la molécula P53. ¿Y cómo le comunico a la P53 de que hay daño? La fosforilo. La P53 fosforilada, entonces, se hace menos afín a MDM2, y como se hace menos afín se suelta, y por lo tanto la ligasa no la tiene disponible para inducir la proteólisis. Por lo tanto, P53 aumenta. ¿Pero P53 también va a estar en estado como libre, no fosforilado y sin MDM2? ¿Cómo? ¿La P53 también va a estar en estado como libre, que cuando no va a estar ni fosforilada ni unida a MDM2? Que puede no estar fosfotilada, ¿ya? Y no unida a MDM2. Eventualmente, claro. Pero si hay señal de... O sea, lo que pasa, tú tienes a la P53 libre. Va a depender de las señales que estén ocurriendo. Si no hay ninguna señal de daño, esa P53 va a tener afinidad por la MDM2. Si hay señal de daño, bajo esas mismas condiciones vamos a tener activadas quinasas. Entonces las quinasas, en cuanto vean a la P53, la van a fosfotilar. Y estando fosfotilada, entonces no va a ser sustrato de la ligasa. Y por lo tanto va a aumentar la concentración de P53 y por lo tanto va a ir a unirse a dominios del DNA específico para la P53, activando la expresión de genes. De genes que van a inducir a que esa célula, ¿qué señales deberían inducir si lo que hemos detectado es que hay daño en el DNA? ¿Qué es lo que no debe ocurrir? No debe ocurrir ciclo en el DNA, o sea, ciclo celular. Por lo tanto, podríamos estar activando inhibidores, exactamente. Los genes que podríamos estar activando serían genes inhibidores. Podríamos inducir, por ejemplo, apoptosis, muerte celular. Entonces ustedes observan, aquí tenemos uno de las familias de los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclina, P21. En el caso anterior vimos el P27, como ustedes pueden ver, forma este complejo, detiene y por lo tanto se detiene el ciclo celular. Aquí voy a saltar varias cosas, voy a ir a lo sustantivo, así que cualquier cosa después ustedes pueden ubicarme y me consultan. Si ustedes se dan cuenta, una de las consecuencias fisiopatológicas entonces que tiene un descontrol a nivel del ciclo celular, obviamente un caso podría ser por la pérdida, o sea, porque no funciona el ciclo, ¿no es cierto? Que no funcione el ciclo podría ser por daño en el DNA. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el problema que tienen las personas que han sufrido radiación. Como ha sufrido una radiación muy inmensa, la maquinaria se ha dañado principalmente el DNA y por lo tanto el DNA no puede duplicarse. Si no se puede duplicar el DNA, no podemos entrar en ciclo celular. Por lo tanto, esas células, y en gran parte van a haber señales mediadas por P53, se detectó daño, que puede ser daño físico, daño químico al DNA. Por lo tanto, se detiene el ciclo. Y si ustedes tienen, por ejemplo, las stem cell, van a estar en arresto proliferativo o se va a inducir apoptosis, mueren y no tenemos células que nos repongan todas las células sanguíneas. Por lo tanto, esas personas en 2-3 semanas no tienen células sanguíneas, por lo tanto van a morir. Entonces, un caso sería porque si el ciclo no funciona, nos quedamos sin células. Si no hay célula, nos quedamos sin función. Y dependiendo del tejido involucrado, es qué tan rápido la persona puede, digamos, dejar de existir. Por el otro lado, tenemos ahora la acumulación de células. Como veíamos al principio, nosotros teníamos un equilibrio homeostático que estaba entre la proliferación y la muerte celular. Ahora, ese equilibrio se puede romper hacia la acumulación de células, que puede ser porque aumenta el número de células o porque dejan de morir células. Cualquiera sea el caso, en un caso va a ser, digamos, el aumento en células va a ser mayor, en otro caso va a ser un poco más lento, pero ustedes pueden ver, ustedes pueden tener una masa enorme de células que finalmente terminan copando un tejido, dejan que ese tejido deje de hacer la función que le era propia, y más aún, esta célula desarrolla otra función que ir a otro lugar y hacer la misma embarrada en otro sitio. Entonces, uno de los problemas es a nivel de la duplicación del DNA. Desde este punto de vista, ¿cuáles son las bases moleculares del cáncer que afectan el ciclo celular? En este caso tenemos dos grandes familias de genes que corresponden a los oncogenes y a los genes supresores. Los oncogenes significa que son genes que codifican para proteínas que promueven el cáncer. Y los genes supresores significa que tenemos la ausencia de un producto génico, de una proteína, que lo que hace es detener el cáncer. Entonces, en el caso del oncogen, para que ocurra el cáncer, nosotros tenemos que tener la aparición del oncogen. En el caso del gen supresor, para que ocurra el cáncer, nosotros tenemos que tener la inactivación del gen supresor. O sea, en un caso tenemos ganancia de función oncogen, en el caso del gen supresor, pérdida de la función para que se establezca una de las etapas importantes para el desarrollo del cáncer. Nosotros en nuestro genoma tenemos genes que normalmente están participando en la inducción de la división celular, pero esos están finamente regulados. Tenemos mitógenos que estimulan en un momento que la célula entre en ciclo celular y después esa señal se pierde normalmente. O estando el mitógeno, tenemos otras señales como el mismo retinoblastoma, la misma P53 u otras señales inhibidoras que nos detienen el ciclo proliferativo. Hay circunstancias en las cuales hay falla genética y ganamos función. Imagínense, estamos pensando en un factor de crecimiento que estimula la división celular. En un caso puede ocurrir una falla, una mutación puntual. ¿Y qué es lo que tenemos con esa mutación puntual? Que ahora esa hormona o ese factor de crecimiento, ese receptor que promueve la división, no tiene señal de regulación o está hiperactiva por esa mutación puntual. Entonces eso significa que tenemos permanentemente la señal de divídase, divídase, divídase. No tenemos inhibición de esa señal. En otros casos, nosotros podemos tener la proteína normal, pero lo que se alteró por producto de la mutación son aquellas regiones que regulan la cantidad de esa proteína. Entonces imagínense que ustedes tengan EGF en una concentración de 1, se muta esta señal reguladora y ahora tenemos 1000 del EGF. Entonces, si nosotros inducíamos la actividad proliferativa en 1, producto de esta mutación la estamos induciendo en 1000. Por lo tanto, todos los tejidos susceptibles de dividirse por acción de ese factor de crecimiento ahora va a estar estimulada por 1000 veces la división celular. También podemos tener la amplificación del gen, que se logra lo mismo que este otro, el gen normal, pero ahora en una mayor cantidad. Y lo otro, podemos tener reordenamiento de cromosomas que pueden permitir ahora que este gen, que en estas condiciones está silenciado y que estimula la proliferación, se cruza y ahora se mete en otro cromosoma y queda acá y queda frente a una zona que regula altamente su expresión. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente aumentada una señal mitogénica. Todas estas son condiciones, como ustedes ven, que aumenta la función de alguien que promueve la actividad proliferativa. Ese es un oncogen. Cualquier gen que está sobreactivado por alguno de estos mecanismos y promueve la división celular es un oncogen. Ahora, ojo, lo importante de esto es que normalmente este oncogen deriva de un gen normal que sufrió esta mutación. ¿Cómo se denomina el gen normal? Se denomina proto-oncogen. Entonces, proto-oncogen sería todo aquel gen que codifica para una proteína que estimula en condiciones normales la división celular. ¿Cuándo se transforma en oncogen? Cuando sufre una falla genética, que puede ser mutación puntual, mutación de la zona reguladora, amplificación génica, reordenamiento cromosómico, que lleva ahora a que esa función que normalmente realiza ahora esté amplificada y por lo tanto está estimulando la división celular. Ganancia de función. Bajo esas condiciones estamos en presencia de un oncogen. Por lo tanto, el oncogen representa la adquisición o incremento de una función que favorece la carcinogénesis. Y ahí ustedes pueden ver proteínas de transducción de señales, pueden ser factores de crecimiento, pueden ser los receptores, pueden ser tirosinas quinasas, factores de transcripción, etcétera, etcétera. Cualquiera de los blancos que ustedes conocen que pueden promover la proliferación celular. Y por el contrario, los genes supresores son genes que reducen la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en tumoral, como la P53 y el retinoblastoma. Si las tenemos activas, están regulando que en condiciones muy precisas la célula entre en división celular. Si esas proteínas, si esos genes mutan y esas proteínas ya no las tenemos, no van a estar actuando esos frenos en el ciclo celular y las células van a estar en constante proliferación. Cada uno de estos entonces va a ser blanco el tratamiento. Ustedes pueden tratar de liquidar cualquiera de estos oncogenes que estén promoviendo el desarrollo del cáncer. Y normalmente lo que se, hasta el momento lo que más resultados tiene, son aquellos que actúan del ciclo celular. Ustedes tienen distintos tipos de antibióticos que bloquean esta etapa del ciclo. Ustedes tienen antimetabolitos. Antimetabolitos significa nucleótidos modificados, que si ustedes lo adicionan, liquidan la síntesis del DNA y bloquean la fase S. Después tienen estos otros, que alteran, por ejemplo, como los taxoides, el citoesqueleto, y se altera el uso mitótico, y por lo tanto la célula no puede terminar de dividirse porque se altera la reorganización de los cromosomas. Cualquiera de estas etapas entonces del ciclo, si nosotros podemos hacer blanco en alguna de las moléculas que participa, podemos detener el ciclo. Y como las células tumorales, lamentablemente no todas, pero un porcentaje importante de ellas están en continua proliferación, si nosotros logramos detener el ciclo, vamos a poder estar destruyendo una parte importante de ese tumor. Ok, terminamos.